Cheque, cheque, cheque, cheque, canta el flaco Spinetta. 10 de la mañana, 10 minutos, 11 grados, 9 décimas. ¿Y qué pasa en el estudio, Gaby? ¿Qué pasa que comienza en este horario? Que comienza la columna de economía y para llevarla a cabo está Nicolás Aroma, pero no detrás del teléfono. Está acá, al lado de nosotros, sentado en el estudio. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo están, chicos? Qué bueno eso. Qué bueno que estés acá. ¿Eh? Sí, sí, muy, muy lindo. Claro, eso, estar preocupado que suenan las sirenas atrás que te vienen a buscar. No, eso fue difícil. Corrió mucho. Pero acá estamos. Acá estamos. ¿Qué loco sería algún día que suenen las sirenas así en el Banco Central, en el Santander, ¿no? No suelen sonar las sirenas. Hay leyes que protegen muy bien para que las sirenas no suenen ahí. Y bueno, un poco el tema me parece que salió ayer a la luz. El INDEC difundió nuevos datos acerca de la pobreza y mostró, para sorpresa, ¿no? Digo para sorpresa no de nosotros, sino de los indicadores propios que el INDEC mismo viene mostrando, una baja en el índice de la pobreza. Pasó, dice, la pobreza promedio del país a un número cercano al 28%, ¿no? Lo que muestra una reducción de algunos puntos respecto a la última medición que se había hecho al final del año 2016. Uh-huh. Es decir, que en un semestre la pobreza bajó cerca de 3 puntos a nivel promedio nacional. En la provincia de Mendoza este número también tuvo una reducción. Recordemos que estaba cercano al 35% y ahora está cerca del 31-32%. Lo que muestra dos cosas ahí, que en la provincia también, a nivel como en la nación, se mostró una reducción de este índice de la pobreza, pero sigue estando y se amplía un poquito la brecha respecto de la media nacional. Lo cual, bueno, también debe alertarnos un poco en las políticas de la provincia, porque tiene también las provincias del norte vuelven a mostrar el INDEC con un nivel superior en el índice de pobreza. Pero Mendoza no está entre esas provincias, lo cual también alerta un poco a ver cuáles son las acciones que podemos tomar para al menos alcanzar la media. También se mostró que el índice de indigencia subió, ¿no? Es decir, la cantidad de personas indigentes que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas y básicas es cada vez mayor en la Argentina. Esto también es muy preocupante. No sé si se va a mostrar de la misma manera que el resto de los números, pero bueno, un poco este es el panorama. Digo, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, la canasta básica alimentaria hoy en día en Argentina, medida también por el INDEC, está cercana a los 15.000 pesos, ¿no? 14.880 pesos, para no ser pobre, ¿no? Una familia de tipo de 4 personas, 2 adultos, 2 menores, necesita aproximadamente 15.000 pesos para no ser pobre. Por otro lado, el INDEC saca otro número que dice que 7 de cada 10 empleados cobra un salario menor a este 15.000 pesos, digamos, cobra un salario menor a la canasta básica alimentaria para una familia. No parecen números muy positivos, la verdad, porque la verdad es que 7 de cada 10, estamos hablando de un 70% de los asalariados formales que tienen este problema. Imaginémonos que el sector que está en el trabajo informal, que es casi el 35% del total de las personas activas en términos de empleo, ya las condiciones son peores. Entonces, la verdad que uno conjugando estos números más los números que viene mostrando el tema de desempleo también por el INDEC, más el tema de inflación que no ha terminado de bajar, ¿no? Que estamos esperando anual aproximadamente un 22 a 24%, 25% de inflación anual, ¿no? Contrarrestada contra de un 12 a un 17 que había propuesto o fijado el gobierno. No parece compatibilizar con... La pregunta es cómo se llegó a esa baja de la pobreza cuando la Argentina todavía no responde económicamente, no crece fuerte, la inflación no baja, no ha bajado lo suficiente, la canasta básica alimentaria ha aumentado en niveles importantes, y el desempleo, si bien no ha subido el desempleo, no ha bajado. ¿Y por qué no ha subido el desempleo? Porque ha bajado la tasa de actividad. que se llama, que es la cantidad de personas que buscan trabajo. No por la generación de empleo, sino por una baja de la tasa de actividad. Es por eso es que, la verdad que no vemos en la realidad, no se palpa en la realidad una reducción de la pobreza. Pero bueno, ahora están varios portales e informativos, ¿no?, mostrando este número. Así que bueno, un poco eso como para entrar en tema, me parece que era el momento. Mostrando el número sin el análisis, ¿no? Mostrando, porque va en varios portales, está como bajó la pobreza, nada más. Sí, pero el otro dato que se le agrega o que va complementario, que lo acompañan algunos, es que aumentó la indigencia. Y pensábamos, el razonamiento que hacemos directo, mucho lo he escuchado, claro, son los que se cayeron de la línea de pobreza hacia la línea de indigencia. Por eso bajó esto, hay menos cantidad de pobres y más cantidad de indigentes. Sí. Sí, se puede hacer ese análisis, sería correcto hacerlo. Y después lo que hay que revisar, porque también han habido ayer declaraciones, por ejemplo, del economista jefe del Yeral, que es una fundación económica liderada por Domingo Cavallo en Córdoba, muy fuerte, incluso con presencia en Mendoza, que la verdad es que se sorprenden del número, ¿no? Porque están pidiendo una revisión metodológica, digamos, cuál es el método que utiliza otra vez el INDEC para medir el número. Porque, por ejemplo, en el centro del Gran Córdoba, la medición fue de la pobreza, la última fue el 40%. Y en este momento arrojó un número del 30%. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia abismal, hay una brecha de 10 puntos porcentuales que implican que o la economía creció muy fuerte o la inflación se desaceleró en gran medida. Es decir, que los alimentos que compra el sector de la población son mucho más baratos. Y la verdad que ninguna de esas cosas pasó. Entonces dicen directamente en las declaraciones en Cadena 3 incluso, que no es un medio afín, no, o sea, o es un medio afín al gobierno, diría yo, de turno. Directamente dijeron que iban a revisar porque ellos estimaban que había un error en la estimación. Para el caso de Córdoba, también lo mencionaban para el caso de San Juan, por ejemplo. Había una gran diferencia numérica. En las líneas metodológicas que muestra el INDEC en la página, hay una descripción de la metodología, pero no se puede indagar en los números cómo se tabulan, digamos. Claro. Y en las ponderaciones tampoco, ¿no? ¿Qué peso tiene cada uno de los bienes, ¿no?, en ese peso total? Y lo de la indigencia, Tato, es muy preocupante. Porque estamos hablando de que ya el límite de la pobreza, que es ya no garantiza las mínimas condiciones de vida, imaginémoslo en la indigencia. Donde ya ni si ya estamos en un número muy preocupante, y la verdad que ese número no puede seguir aumentando. Pero si se siguen replicando algunas políticas o algunas medidas de política económica, la verdad que no hay esperanza tampoco de que baje. Esto es así. Claro, mira, me metía, habría Ámbito Financiero, que no digamos que sería un periódico de corte marxista o... No, seguro. No. O una cosa así. Y hablan, ellos difunden una encuesta interna de su periódico, digamos, los lectores de Ámbito Financiero tampoco son militantes del kirchnerismo o del Frente Izquierda o anarquistas. Los lectores de... La pregunta a sus lectores es... si perciben que hay menos pobreza después de la difusión. Y ellos mismos dicen, el 64%, casi el 65% de los lectores dicen que no lo perciben. Porque lo que uno percibe por la calle es que hay más comedores, que hay más gente andando en bondi, que hay menos autos, lo percibe, ¿no? Lo percibe. Exactamente, y por otra parte en Mendoza también cuesta más aún percibirlo porque la cantidad de locales que han cerrado en las economías de frontera, que se llaman, en la cual Mendoza está ahí, ha sido mucho mayor que el promedio de los cierres de locales en otro. El sector comercial, claro, en Mendoza está muy afectado. Han cerrado una gran cantidad de locales comerciales que generan puestos de trabajo y que generan puestos de trabajo que... En una franja joven también, que le cuesta también acceder al primer empleo, al primero o a otro empleo formal. Digo, y con todos esos indicadores, mostrar que el índice de pobreza bajó, la verdad que cuesta un poco entenderlo, porque si A ver, ¿cuál sería el planteo? Bueno, la economía en este semestre ha crecido y repuntado muy fuerte. Estamos hablando de un 3-4% de crecimiento que se nota en todos los sectores. Y la verdad que no es así. Si bien hay un efecto rebote de la economía en el 2017 por la fuerte caída del 2016, nunca alcanza a compensar la caída del año anterior, ¿no? Claro. Estamos hablando que va a haber crecimiento económico, todavía no se sabe el número, pero será del 2% en el año acumulado. El 1,5, bueno, el tema es que en el año anterior hubo una gran destrucción de empleo, una gran recesión, y ahora hay un efecto rebote porque, como ya hemos explicado, se compara de un año con el otro. Claro. Entonces, en la comparación de agosto de este año con un agosto pésimo, claro, obviamente que nos va a dar un número positivo y mejor que sea así. El tema es que esto no alcanza a compensar la fuerte caída. Entonces, cuesta explicar que haya una reducción de la pobreza, ¿no? Igual, y a pesar de esa supuesta reducción, Mendoza está muy mal colocada, por así decirlo, ¿no? Es una de las de donde mayor pobreza hay. Una sí, de las sacando provincias. El noroeste argentino y el noreste, que son lamentablemente históricamente ya las provincias más relegadas de la nación, Mendoza se ubica por encima de la media nacional, ¿no? Y se ubica en un número ahora que está cercano al 32%, o sea que sí, cada 3 de cada 10 personas son pobres en Mendoza. La verdad que es un dato muy, muy complicado, que como siempre decimos, cuando lo analizamos con números no parece, pero cuando lo vemos en personas, la verdad que sí se nota mucho y es muy, bueno, muy, muy complicado. Vos sabés que estos números me hacen acordar a la historia de la vaquita en la casa, ¿no? Que es una historia que dice que había una gente que era muy pobre, muy pobre, y vivían todos muy amontonados, eran muchos de familia, y vivían todos amontonados en una casita muy chiquita que era solo una habitación. Entonces, preocupados, van a consultarle al obispo de la región, que tenía grandes extensiones de tierra, que cómo podía hacer ellos, él que tenía tanta tierra, saber cómo enseñarles, cómo administrar y cómo vivir mejor, porque vivían muy incómodos en esa casita tan pequeña. Y el cura les dijo, metan la vaca dentro de la casa. No, ¿cómo? Metan la vaca dentro de la casa. Y me viene a ver dentro de 2 meses. A los 2 meses va otra vez a verlo y le dice al cura, bueno, ahora saque la vaca de la casa y me viene a ver la semana que viene. A la semana siguiente lo van a ver y le dicen, ¿y ahora cómo está viviendo? Oh, fantástico. Sin la vaca en la casa, fantástico. Bueno, sí, es como mostrar cómo de un mal peor, claro, pasando a un mal mejor, debemos sentir un poco mejor. Claro. Esa sería la idea. Pero nunca decir, estamos mal, porque seguimos estando mal. Claro. Sí, seguimos estando mal. Claro, y te quieren vender que estamos en Suiza. Claro, y eso es lo que tenemos, eso es por lo que hay que ir, ¿no? Y para eso están las políticas públicas, las políticas económicas que van en ese sentido. En el mismo sentido y un poco distinto, ¿no? Pero todo apunta a lo mismo. Argentina está mostrando un gran problema de generación de recursos propios. ¿Cómo? En el déficit comercial, ¿no? Dicen que puede ser el talón de Aquiles del gobierno nacional. ¿Qué es el déficit comercial? Bueno, la diferencia entre lo que el país exporta e importa. Estamos importando una gran cantidad de bienes finales, no bienes intermedios para producir, sino bienes finales, y las exportaciones están cayendo a un nivel preocupante, te diría los mínimos históricos. Los portales no lo toman. Acá también aprovecho para decir algo. Siempre hay que validar la información desde distintos sectores con cuando aparece en Clarín o en Ámbito, si no, no es válida lo que uno plantea. ¿No? Es como que si no pasa por ahí, por ese control de validez que son los medios hegemónicos, la información no es cierta. Y eso, bueno, es un tema que ustedes lo discuten todo el tiempo acá. Pero es así. Entonces, ese déficit comercial está siendo muy grande. ¿Cómo se está cubriendo? Con un fuerte endeudamiento. Y digo esto porque la Argentina no está generando las divisas, ¿no? Los recursos propios genuinos para cubrir, ¿no? Ese déficit. Estamos importando en miles de millones más que lo que se exporta. Y lo traigo a Mendoza. Y este tema de las economías regionales, que siempre se habló y que fue también un caballito de batalla del gobierno electoralmente. Las economías regionales del 2015 a la fecha han perdido el 50% de sus exportaciones. Y estoy hablando de champán, vino, claro, vino a granel, uva, con datos del INDEC en la página por partida, por nomenclador, digamos. Este es un dato objetivo. La verdad que yo no veo a los sectores vitivinícolas tampoco reclamar, ¿no? Pero la caída en las economías regionales, Mendoza es un caso, vamos a los cítricos en el norte igual, han caído mucho su nivel de exportación. Esto nos preocupa acá en la provincia porque la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo vamos a generar actividad económica para crecer? ¿O sobre qué base estamos creciendo? Porque si no es la economía regional la que está creciendo, ¿cuál es? Bueno, y ahí hemos hablado también, aparecen sectores financieros, aparecen sectores de servicios que están creciendo mucho, pero también para que la gente sepa cuáles son los sectores, claro, a los que dirigir, de última el ojo, porque son los que están creciendo. No son la fruta, no son el vino, etcétera. Claro. Y acá también voy a hablar de las soluciones que se proponen y cómo combatir estos números y estos problemas como la pobreza, y resolverlo a partir del empleo, ¿no? Y el gobernador esta semana habló de un estímulo que iba a haber para las pymes en la medida que incorporaran trabajadores, reduciéndoles la carga impositiva. Y lo que veo es que siempre la tendencia es a reducir los impuestos a los sectores patronales, ¿no? Mientras tanto, el sector financiero, nada, ¿no? Por ejemplo, por decir uno. Perfecto, sí. Eso primero habría que ver la letra final del claro. proyecto, porque te explico lo que pasó con el bono fiscal que también lanzó el gobierno hace unos meses, para las grandes empresas que presentaran o mostraran un proyecto de inversión. La verdad que en ese bono fiscal, en la lista definitiva de los que quedaron, era una especie de reducción fiscal a aquellos que mostraran cuánto empleo iban a generar. Uh-huh. Entraron empresas que estaban obligadas por ley y por obligadas a invertir, que eran las empresas eléctricas. No era la idea de que un beneficio fiscal fuera a las grandes empresas Distrocuyo, por ejemplo. Claro. Entonces se estableció un bono fiscal que cuando se vio en la lista final, bueno, pero no se supone que estaban obligadas a invertir por el aumento de tarifa que ya hicieron. Bueno, a eso se les dio el bono fiscal, ni siquiera a las empresas más de menor envergadura. Y bueno, o sea que este incentivo fiscal habrá que verlo, porque por ejemplo, se va a plantear, dice que en esta nueva ley impositiva que está por entrar, se van a hacer reducción de alícuota de ingreso bruto también a unas 100 actividades nuevas. El nomenclador de actividades tiene más de 3.000 actividades. La verdad que a mí me costó descubrir, también por cuestiones de trabajo, cuáles eran las actividades que tenían reducción de alícuota, ¿no? Por ejemplo, un kiosco, un pequeño kiosco. ¿Tiene reducción de alícuota de ingresos brutos? ¿La tuvo el año pasado? No. ¿La va a tener este año? No. Claro. Entonces estamos hablando de actividades industriales que ellos, con datos internos, pueden saber cuántas empresas hay o no. Claro. Entonces yo reduzco 100 actividades, pero esas actividades no mueven la aguja en claro. términos fiscales uh-huh. y ya incluso sabemos quiénes son. Y encima claro. sigue siendo para los grandes, ¿no? Sí. Los beneficios. Sí, y aparte también se está pensando, también en un cambio de paradigma, que siempre se subsidia la oferta acá, que es lo que vos planteabas, Tato. Le damos el beneficio fiscal al uh-huh. empresario para que genere empleo, pero después no sabemos si eso se traslada en generación real de empleo y en reducción, por ejemplo, de precios a los consumidores. Claro. ¿No? Porque seguimos subsidiando la oferta. Claro. Pero del otro lado puede no responder así. Entonces, bueno, también vamos a esperar a ver qué pasa con la letra definitiva del proyecto, que todavía no está. Y ahí hablaremos con el papel sobre la mesa. Claro. Yo creo que además al INDEC le faltó un dato más, le tienen que agregar ahora, porque sí. está la línea de pobreza, más abajo la línea de indigencia y más abajo la línea del comunicador popular. Que no entra en ninguna de las dos. Claro. Llegamos al límite mínimo. Dos pisos más abajo de la lona estamos nosotros. Ni siquiera la indigencia. Ni siquiera, no somos ni siquiera indigentes. No nos da ni para que nos den limosna en la puerta de la iglesia, imagínate. ¿Sabés por qué no vamos a la puerta de la iglesia a pedir con un tarrito? Porque esta perdió el tarrito. Bueno, Nico, así estamos. Le ponemos un poquito de... Sí, hay que ponerle humor. De humor, si no, ¿qué hacemos? Estamos peor. Sí. Si no, bueno, y si no tomamos otras soluciones más drásticas. Sí. Y bueno, no, mejor no, no tomemos, riamos no. Nico, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, un placer como siempre poder venir. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hasta el domingo nos dicen acá, ¿no? Va a venir a la peña. Vengo como siempre, vengo, así que. Muy bien. Para que vaya y controle la caja, que no. que no haya malversación de fondo. Por favor. De los lomos que van a vender. Claro, exactamente. Pollos al disco. No quiero que me anden cambiando pollo al disco por letes. Eso es peligroso. Claro. A ver si me vienen. Te doy dos levac y me das un chori. Puede pasar. Claro. Seguro. Que te dolaricen el lomo. ¡No! Va a venir mucha gente con levac. Ya lo voy a agarrar a eso. Chao, hasta el viernes, hasta el domingo. Hasta el gracias, Nico. Un poquito de música, Gaby. Dale. Vamos. Los que están por arriba, los que parten el bacalao.